Actitud me hace dudar, ¿cómo vas a preguntar si en verdad es que te quiero o no? Eres lo que quiero, pero si no quieres ya no quiero. No, mi agüito sobra de a montón. Pero ninguna es como tú, brillaste entre la multitud. Tus ojos voy a hacer los tatu. Tú tienes cara, cuerpo y actitud. Tú. Tu carita me hace ojitos y lo que más quiero quieras mi corazoncito. Por eso pregunto si me quieres un poquito o solo por un ratito. Esa boquita me mata, si me diera un beso te lo juro que me atrapa. Me trae bien volado como si tuviera capa, y conmigo tú te escapas. Si buscara a alguien más, no voy a poder conectar como contigo, mi amor, solo somos tú y yo. Si buscaras a alguien más, no lograrás conectar como conmigo, mi amor. Solo somos tú y yo. Quiero a ti, a ti, a ti. Y daré lo que sea por verte feliz. Aquí, aquí, juntito a mí. Si no es mucho pedir, envejece junto a mí. Te quiero a ti, a ti, a ti. Daré lo que sea por verte feliz. Aquí, aquí, juntito a mí. Si no es mucho pedir, envejece junto a mí. Aquí tú me haces dudar, ¿cómo vas a preguntar si en verdad es que te quiero o no? Eres lo que quiero, pero si no quieres ya no quiero. No me agüito, sobra. Pero ninguna es como tú, brillaste entre la multitud. Tus ojos base, los tatu. Tú tienes cara, cuerpo y actitud. Tu carita me hace ojitos y lo que más quiero que era mi corazoncito. Por eso pregunto si me quieres un poquito o si solo es un ratito. Esa boquita me mata, si me diera un beso te lo juro que me atrapa. Me traes bien volado como si tuviera capa, y conmigo tú te escapas. Si buscara a alguien más, no va a poder conectar como contigo, mi amor. Solo somos tú y yo. Si buscaras a alguien más, no lograrás conectar como conmigo, mi amor. Solo somos tú y te yo. Te quiero a ti, a ti, a ti. Y daré lo que sea por verte feliz. Aquí, aquí, juntito a mí. Si no es mucho pedir, envejece junto a mí. Te quiero a ti, a ti, a ti. Daré lo que sea por verte feliz. Aquí, aquí, juntito a mí. Si no es mucho pedir, envejece junto a mí.